legisladores nacionales tomen conciencia y realmente acompañen nuestra propuesta de tratar de aprobar urgente una nueva prórroga, porque caso contrario van a ser cómplices realmente de la masacre de la zona liberada y de los desalojos que vamos a tener en nuestras 2.000 comunidades en la República Argentina. A pesar que hoy tenemos esta herramienta jurídica que con la cual también sabemos que hemos logrado frenar muchos desalojos, igual hay muchos terratenientes que hoy la vulneran, no la respetan, obviamente. Incluso hay un fallo vergonzoso que ha hecho el poder, obviamente, el Tribunal Superior de la provincia de Jujuy, que obviamente hoy ha fallado a que se lance un desalojo en una comunidad, de caso, las Capillas del pueblo Cluya, la cual se ha hecho la presentación, la apelación en la Corte Suprema de la Nación. Es por eso que obviamente no quieren